saber si soy el demonio o el escribano. Pesadillas que mantienen a las personas despiertas. La droga, la noche, la vida moderna me ha dejado una marca. Tú también puedes verla al fondo de mi mirada. Cuando me ves de cerca he tratado de olvidar, pero no hay nada que no vuelva, ni nada que no acabe, ni nadie que me entienda. Lo raro no es contarlo, lo raro es que te sorprenda. Tú pensabas que la vida real era una leyenda. Polvo para el desayuno, la comida y la merienda. A mí me queda más cerca el punto que cualquier tienda. A veces no estoy en casa, a veces no estoy en juicio. A veces me sobrepasa la vida del rap y el vicio. Es una vida tan rara, lo noté desde el inicio. A solo un paso de la cima te encuentras el precipicio. Si sigues el guión, terminas en la calle. Si no eres la excepción, entonces no eres nadie. No te hagas el cantón con castillos en el aire. Yo no tuve graduación ni pareja para el baile. Y no pasa nada, nada nunca es como esperabas. No hay ni un rayo de sol que te alegre la temporada. Te vuelven a explicar que la vida no está comprada y te parece una broma con la tuya hipotecada. Si sigues el guión, terminas en la calle. Si no eres la excepción, entonces no eres nadie. No te hagas el cantón con castillos en el aire. Yo no tuve graduación ni pareja para el baile.